Un candidato al peronismo no le falta, lo que creo que yo antes de hablar de candidato, por lo menos mi sensación personal, creo que el esfuerzo tiene que estar puesto en encontrar una unidad del peronismo. Creo que esa es la única posibilidad de ganar, no podemos ser tan torpes de ver cómo peleamos candidaturas ahora y sin buscar un consenso genérico. En última instancia hay dos formas, o realmente hay un acuerdo con un candidato, como decís vos, que pueda tomar volumen, que puede tomarlo, hay tiempo para hacerlo, o hacer un proceso electoral interno donde la sociedad determine cuál es el que tiene más al que elija, ¿no? La sensación de unidad que se quiere. No podemos regalar el gobierno, no podemos regalar una elección. Creo que ya regalamos una y si la seguimos regalando otra, porque somos torpes y no merecemos conducir el país.